20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Y hablando de historia y de años, un 16 de junio, pero de 1955, la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea se sublevaban contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y bombardeaban la Plaza de Mayo. La historia dice que tiraron cerca de 14 toneladas de bombas y que dejaron 308 muertos y más de 1.000 heridos. Enfrentado con la iglesia y la sociedad rural, habiendo convocado una convención constituyente con el propósito de declarar un estado laico, el gobierno ese día era atacado por militares. Era un 16 de junio, pero de 1955. El almanaque dice que cayó jueves. Dicen que estaba nublado y que hacía frío. Dicen que una multitud contemplaba un desfile militar y que pensaba que esos aviones que se acercaban eran parte de esa fiesta, que eran parte del desfile, pero esos aviones lo atacaron a mansalva. En total, 3 fueron las oleadas de bombas que cayeron sobre civiles. Entre los golpistas figuraba un joven teniente de navío que se llamaba Eduardo Emilio Macera. Esto es parte de la historia. El año pasado entrevisté a Alejandro Covelo. Alejandro Covelo es autor de un interesante libro sobre el tema, donde conjuga una extraña combinación de pasiones, porque Covelo es aviador militar, es cronista, es investigador, y aunque actualmente se desempeña como piloto de línea aérea y asesor de la investigación de accidentes aéreos, despunta su vicio investigando y escribiendo. Escribió un interesantísimo libro, un libro que se debía escribir y que relata, previo a su investigación, los hechos ocurridos en el bombardeo golpista del año 1955. Un hecho bisagra en nuestra historia del que poco se habla y casi nada se ha escrito. Sí, la cultura no se expresó con el bombardeo a la Plaza de Mayo. Hay casi muy poca ficción, muy pocas novelas, películas. El arte no se expresó. Hay algunas, durante años, hay algunas pinturas de Daniel Santoro que son conocidas, pero yo las entiendo más como resistencia, claro, más que como una expresión de... Como casi toda la obra de Santoro. Como, ¿no?, casi toda la obra de Santoro. Y charlando con él, justamente esto que vos preguntás, él contaba que pintores argentinos hicieron referencia al famoso cuadro de Guernica, de Picasso, sí, y fueron más piadosos con las víctimas ajenas que con nuestras víctimas. Cuantitativamente, digo, el 55 es más grave que Guernica. Cuantitativamente tuvo más muertos que Guernica. En el 16 de junio, en la Plaza de Mayo. Digo Plaza de Mayo, pero en realidad lo que hay que decir es el bombardeo a la Ciudad Abierta de Buenos Aires, porque fue Plaza de Mayo, Palacio de Suez, Egetea Sopardo, Avenida Crovara, etc. Murieron 308 personas con nombre y apellido, y nominadas con nombre y apellido en Guernica, según investigaciones, no llegan a 200. Sí es un hecho diluido, no solo por la cultura, sino diluido por la política argentina. Seguro. Y yo lo entiendo como el atentado terrorista más grande que sufrió la Argentina. Porque fueron unos pilotos que se robaron los aviones y las armas del Estado para descargarlas sobre una ciudad abierta, sobre víctimas civiles indefensas. Y eso es un acto terrorista, porque el Estado se defendió, no fue el Estado haciendo eso. No, el Estado se defendió, salieron aviones a darle pelea a la primera oleada de aviones navales. Me quedo con esto, ¿no? Con parte de la historia, primero que es una parte de la historia que poco se habla. Pensá bombardeos a una plaza para matar a una persona, después vamos a hablar esto con Covelo. Pero matando a 308 personas. El bombardeo de Plaza de Mayo del 55 tuvo más muertos que Malvinas, tuvo más muertos que Guernica. Sirve para evaluar la desproporción. Es horrible el número. Yo siempre digo que no hay que hablar de números, porque cuando se ejerce esa desproporción, y aparece la primer muerte, ¿no? Desproporción como Guernica o como la Plaza de Mayo o como los vuelos de la muerte, y aparece la primer muerte, las demás son todas citas de la primera. Claro. Son una cita de la primera. Entonces hay que hablar de la desproporción. Y sí, en los 74 días aproximadamente de guerra, todas las Fuerzas Armadas Argentinas no le infligieron tantas bajas a Gran Bretaña como los civiles que murieron en 4 horas ese día en la ciudad de Buenos Aires. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, escribió alguna vez Lito Nevia. Este es un hecho diluido en la historia, un hecho que poco se habla. Me animaría a decir, y por eso hablábamos con Covelo de eso, un hecho diluido en la historia y en la misma política. Y yo digo diluido por la política porque tampoco el peronismo lo reivindica. Bueno, de lo que yo pude preguntar y leer, me parece que tiene que ver, por fuera del juicio de valor y el juicio moral bien mal, tiene que ver con cierta actitud del peronismo que el accionar político está delante de la reivindicación de las víctimas. Interesante lo de Covelo, necesitaba una última explicación. ¿Cómo se puede entender entonces que semejante hecho delictivo haya matado a más de 300 personas con la idea tan solo de matar a una? ¿Se puede entender que haya un hecho histórico, que haya bombardeado una plaza y matado a tantos civiles con el solo interés o intención de matarlo a Perón? No, eso es una coartada. Es una coartada. Y mira, no, ¿sabes cómo se justifica? Busquemos los magnicidios en la historia de la humanidad. Lincoln, Kennedy, Mahatma Gandhi, al Ronald Reagan, que no lo pudieron matar, ¿te acordás? Sí, sí. Es una bomba, es un francotirador, ¿no? También los intentos de magnicidio que tuvimos acá en Argentina, ¿no? En la época anarquista. En la historia del mundo, no existe ese plan. No existe ese plan. O sea, es una coartada que utilizaron para sembrar el terror, porque lo que tiene el bombardeo aéreo no tiene un objetivo militar, lo que tiene es el poder del terror, el poder del escarmiento. Y la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno es el centro simbólico y político de nuestra nación y era el lugar de manifestación política, según ellos, de las masas plebeyas. Claro. El lugar donde metimos las patas en la fuente. Y bueno, tuvieron que tirar 9 toneladas para que saquemos las patas. Porque la primera bomba fue Trelew. Claro, fue inequívoca, porque eran los trabajadores. El escarmiento fue el Trelew 305, ahí cae la primera bomba. Y no fue la Plaza de Mayo, o sea, había aviones que entraban desde Plaza Miserere con cañones, toda la Avenida de Mayo, la última pasada, una sección que hace toda la Avenida de Mayo, pasa por el departamento de policía, ahí mata gente, y terminaban en la Casa de Gobierno. Y cuando se acababa la munición, soltaban el tanque suplementario de combustible. Un hecho diluido en la historia y un hecho diluido en la política. Por lo que decíamos hace un tiempito, lo que decíamos recién, a veces hay que entrar en la poesía y en las letras para entender. Eso quiere decir que nos matan la memoria y que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.